Hello people, my name is NKO from Madrid. Yeah, I'm representing OZM Real Hip Hop Underground from Lavapiés, Madrid. Not in my name, not with my brain. Fuck USA government, fuck war. We don't need your lies, we don't need your education, we don't need your mass control. Let's get free, motherfuckers. Universo, sistema solar, planeta Tierra, Europa, España, Madrid, pasando por Suecia. ¿Quién ha hablado de paz aquí? Un servidor MC, en pie de guerra como buen public enemy. La voz 03 no se va, no se aplasta, no se desaloja, ni derriba, ni subasta. Su lila de la pasta, amenaza fantasma, nos quitan el sueño, esperamos a la pasma. Año tras año dan el callo, en el barrio, en mutuo apoyo van salvando cada escollo. Siembran en lo muerto un proyecto propio, y una vez germina lo eliminan con el odio. De los maderos ya les conocemos, calle Embajadores o plaza de Cabestreros. A su ignorancia sin límite oponemos la cultura popular que les hace temernos. 103 de la calle Amparo, 21 años abandonado. La voz 3 se queda, queda claro, espacio arrebatado a las guerras del mercado. Rima, la rabia contenida en la memoria colectiva, escupida en forma de saliva corrosiva en la puta cara del genocida. Aznar, su ambición de poder es asesina. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira. Aquí no hay libertad ni democracia. En la transición la gente no decidió nada. Como ahora, dejan el folclore, ya es hora. Joder, y cuestionen la estructura del poder que reprime al ciudadano con injusta ley. Amenazan al labo, mayday, mayday. 103 de la calle Amparo, 21 años abandonado. Labo 3 se queda, queda claro, espacio arrebatado a las guerras del mercado. 103 de la calle Amparo, 21 años abandonado. Labo 3 se queda, queda claro, espacio arrebatado a las guerras del mercado. Esta democracia es un chiste griego, lo cuenta sin gracia un humorista financiero. Élites satélites manejan el juego, actúan en la sombra al margen del pueblo. Este desde cero levanta algo nuevo como Cassius Clay, innovando en el boxeo. Desde la práctica cibernética, men, bienvenidos al estado de Connecticut. Rebelión, indie media, la N, sin dominio en el espacio y en la calle también. En Echo System rapeando así de bien, pone al Eminem en la cola del INEM. La culpa es tuya, demuéstralo, haciendo de ella un lugar creativo digno. Digno al cloroformo del me conformo, cambiando el mundo desde mi entorno. 103 de la calle Amparo, 21 años abandonado. Labo 3 se queda, queda claro, espacio arrebatado a las guerras del mercado. 103 de la calle Amparo, 21 años abandonado. Labo 3 se queda, queda claro, espacio arrebatado a las guerras del mercado. 103 de la calle Amparo, 21 años abandonado. Labo 3 se queda, queda claro, espacio arrebatado a las guerras del mercado. 103 de la calle Amparo, 21 años abandonado. Labo 3 se queda, queda claro, espacio arrebatado a las guerras del mercado. Oh yeah, Labo 3, squad from Madrid, fight the power with DSMC. Media Center Popular Radio, the real Street Fighters Underground.